Noticias a medianoche en Radio Andalucía Información. Con Javier Domínguez. Hola, this is Cyrus Chestnut and you're listening to Boulevard del Jazz. This is Cyrus Chestnut, and you're listening to Boulevard del Jazz. Buenas noches, bienvenidas, bienvenidos a nuestro tiempo del jazz aquí en RAI, Radio Andalucía Información. Madrugada de domingo a lunes, madrugada enormemente especial. Madrugada, le he visto hacer movimientos extraños en lugares oscuros, porteando cosas, llevaba cosas en las manos. ¿Qué hacía? ¿Qué hacía? Y usted también, señora, la he visto hacer cosas raras. Por cierto, esta es noche de reyes y de reinas. ¿Qué hacían? ¿Qué llevaban? Yo me quedé esperando también. Anoche despedíamos el Boulevard con este precioso Love Me Tender, que es música de Elvis, música del rey del rock and roll. Y estamos justo con la aristocracia del jazz y hemos recordado a Elvis. Me parecía obligado y de camino a nuestro gran amigo Cyrus Chestnut, que es un pianista formidable, formidable. Con un buen gusto y con unas armonías preciosas. Este es un trabajo magnífico. Cyrus plays Elvis. Y anoche me quedé pues de aquella manera. Ya sabéis, la única norma que hay en el Boulevard es que ninguna torpe voz como la mía puede jamás interrumpir un tema de jazz. Después se intercaló aquello de ninguna torpe voz ni las horarias pueden jamás interrumpir un tema de jazz. Vinieron las horarias de las 2 y despedí el programa. Justo despedí sobre este Love Me Tender. Y dije, pues mañana por la noche, que es además una forma de invocar a los reyes y a las reinas, a ver si esta noche pasan por aquí. Me temo que no. Como todas las noches pasan por la puerta del Boulevard y a mí, personalmente a mí, cuidado, a vosotros y a vosotras no, y a ustedes tampoco, pero a mí me hacen un corte de manga, los reyes magos. Nunca vinieron reinas, que son lo que yo me gustaría que vinieran. A mí me gustaría que vinieran las reinas magas y básicamente Baltasara. Baltasara, que es mi reina preferida, posiblemente por ser negra y la negritud da un carácter muy, muy especial y muy, para mí, maravilloso. Bueno, pues vamos a seguir con esta mágica aristocracia que empezamos la noche con King Oliver, con Joseph King Oliver, el cornetista maestro de Louis Armstrong. Y hubo también, y hay también, y habrá siempre una especie de príncipe. Sí, sí. Un príncipe, alguien le llamó de las tinieblas. Y creo que le describió muy bien. Porque no hay una forma mejor de sentir que esta música pertenece justamente a las tinieblas. El príncipe de las tinieblas. We'll be right back. En Radio Andalucía Información, RAI. El Boulevard del Jazz. Con Javier Domínguez. Es enormemente enigmático esos inicios. Es tenebroso. Por eso alguien le llamó el príncipe de las tinieblas y por eso está esta noche aquí, en atención a su título de príncipe, por tanto, pertenecer a esa aristocracia del jazz. Es Miles. Miles. Simplemente Miles. No hace falta decir su apellido. A él no le gustaba que le dijeran su apellido. Y en esa tenebrosa niebla que siento en mi corazón, veo como animales que se acercan, como bestias que se acercan con unos seres encima, cargados de cajas y de cosas y de cosas y de enseres y de vituallas y de pequeñas cajitas y de... Le he visto hacer cosas raras esta noche a usted, sí. Y a ti también te vi. Y te vi sin hacer ruidos. Sí, estabas poniendo cosas en lugares y en sitios y cerca de zapatos y de calcetines y de cosas raras. Esta noche es una noche rara, especial, mágica. Mágica de magos y de magas. Aquí no vendrán a verme. Si pasan, que no lo sé, me darán un corte de manga, seguro. Esta noche es la noche de los Reyes Magos y en el Boulevard del Jazz es la noche de la aristocracia, segunda parte, aristocracia del jazz. Este tipo se llamó y se llama y se llamará siempre Miles. Tocaba la trompeta, toca la trompeta y tocará siempre la trompeta. Memory of our caravan. Es justo eso, una caravana lo que se acercaba y lo que se acerca. Y es justo lo que también nos trae la luz de un auténtico y maravilloso músico y hombre del jazz que pertenece por derecho propio a la gran aristocracia, a la mejor de las aristocracias del jazz y de la música y del siglo XX. Él se llama Edward Kennedy Ellington y todos le llamamos el Duque. Su ducado es absolutamente increíble y extensísimo. Va desde las tierras de Vancouver hasta los ures más profundos del mundo, por las zonas australes y por ahí. Ese es el territorio del ducado de Ellington, del ducado de Edward Kennedy Ellington, maestro de maestros, músico y señor de la negritud. A él no le gustaba que esta música la llamáramos jazz. Prefería el concepto de música negra. This is Mercer Ellington, and I'm here listening and recommending the Boulevard of Jazz. All right. Thank you very much, Mr. Boulevard del Jazz. Last January, we premiered a new work of ours on our concert tour in anticipation of our visit to Dakar, Senegal, Africa, the first international Negro art festival. The title of this number is La Plus Belle Africaine. Thank you. Clarinet. Harry Connie, baritone sax. John Lamb, the bass. Sam Woodyard, the drum.

Hi there. I'm Illinois Jacquet, and you are listening to Boulevard de Jazz. Wonderful. Ahí estaba, en esa formación, Illinois Jacquet, haciendo la corte a un extraordinario y fantástico maestro del piano, un insigne miembro de la aristocracia del jazz, señor del condado de Basie, William Count Basie, alias el económico, por aquello de la digitalidad de utilizar dos, como mucho tres dedos de cada mano y sacar los mejores sonidos de los pianos haciéndole cosquillas, porque este sí es un ejemplo de los cosquillitas neoyorquinos, aunque él no fuera neoyorquino, pero sonaba. Los cosquillitas sonaban como el maestro Count Basie. Bueno, dicho esto, este señor es dueño también de una extensión inmensa. El condado de Basie no era tan grande como el ducado de Ellington, pero el condado de Basie también era un territorio, y es un territorio inmenso. Y ahí está el insigne, extraordinario y fantástico Illinois Jacquet, saxotenor de la banda, amigo del Boulevard del Jazz, que nos ha saludado a todos. Esto pertenece a un concierto en directo en el Festival de Jazz de Rhode Island en el 57, julio del 57. Y todavía sigue exponiendo cositas por ahí. Por aquí no han pasado ni los magos, ni las magas, ni los espero. Y si pasan, ya sabes lo que me van a dejar, ¿no? Y además, este tema que acabamos de sentir es la jam de la una de la madrugada. O sea, que venía al pelo, porque efectivamente nuestra segunda hora comienza con la jam de la una. Y esta es la jam de la una. ¡Qué bien! ¡Qué oportuno! ¡Qué maravilla! ¡Qué exactitud! ¡Qué control! Thank you.

Hi there, I'm Joe Williams, and you're listening to Boulevard of Jazz. one more time. Let's try it one more once. Salvar nuestras horarias de la una y media que están a punto de sonar, vais a oír a continuación un indicativo que vamos a oír durante todo este año 2014, que hace referencia a un acontecimiento muy singular que tendrá lugar en noviembre, pero desde ya el Boulevard quiere hacer constar la importancia, la enorme importancia del evento que ocurrió hace muchos años, que vais a oír ahora el indicativo que hemos preparado. Y por supuesto, todos los lunes, madrugada de domingo a lunes, lunes ya sobre esta hora, al cabo de las y media, de la una y media, sonará el indicativo y sonará un tema interpretado por uno o por dos o por una sección de saxos o por varios saxofonistas. Será un homenaje al saxo. Será un homenaje al saxo precisamente porque hace unas fechas, bueno, os lo explico mejor en el indicativo, no os voy a dar muchas vueltas. Estos magos no han venido, ni creo que vengan. Y si vienen en el tiempo que queda, ya sabéis lo que me van a dar. No, a vosotros no, ni a usted tampoco. Ya sabemos, o sé muy bien, lo que me van a dejar. Hace 200 años, en 1814, nació Adolfo Sax, creador del saxofón. Desde entonces, la música se enriqueció de manera extraordinaria con ese instrumento. We'll be right back.

is a young man by the name of Frank Wits. And on drums is Mr. Grady Tate. On bass violin is George Brant. Yeah.

pues pasaron, pero no dejaron nada. Yo no les vi, pero pasaron. Está todavía la cola de toda la corte que acompaña a los magos y a las magas. Pasan por ahí, pero no dejaron nada, ni les dije nada tampoco, porque estaba disfrutando de este old blues con uno de los últimos nobles que esta noche ha venido al Boulevard del Jazz, con uno de los últimos aristócratas que han venido como Sir, pues tiene el título de Sir Roland Hannett, un gran pianista, y tiene el título justo de Sir Roland Hannett, señor Roland Hannett es el último que va a poner pues el punto y seguido. Muchísimas felicidades, muchísimas gracias por estar aquí en nuestro Boulevard del Jazz, en RAI, en Radio Andalucía Información. En la edición estuvo Fran Hernández, en el control, en la producción y al micrófono Javier Domínguez, que le deseamos que pasen una muy buena noche, que tengan un buen día, que pasen una magnífica semana, que tengan muchísimo éxito y muchísima buena suerte con todos los regalos y todas esas historias. Y el próximo sábado por la noche, cuando ya sea domingo, si quieren, nos encontramos otra vez aquí. Lo dicho, feliz año, muchísimas gracias por estar aquí. Pasadlo muy bien, lo pasen muy bien y hasta la próxima semana. Muy buenas noches, muchas gracias.